Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Safe one for good! ¡I get it! Hey, hey, muy buenas noches. Sean bienvenidos al Pornet Podcast, episodio 231. Tengo la compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? Qué pachacha, mi gente pechocha. Me agarraste a punto de decir un pack. Ok, ok. 15 años, tío. ¿Quién, perdón? Los Juniors. ¿Qué tiene? Es que no escuché. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al 239, bueno, ¿cuál va? 31. Ah, caray, ya estoy adelantándome a mi época. 239. Siempre. Sí, nos adelantamos a la época porque nosotros hacemos esto desde nuestras casas desde 2015. Así es. Y de hecho, bueno, no sé si te has fijado, la mayoría de podcasts que escucho, aparte del primer podcast, ya todos están en ese formato. ¿Escuchas otros podcasts? Vergüenza te debería de dar. Claro. Yo escucho otros menos este. Oye, pero al hacerlo, al ser parte del Pwner, también lo está escuchando. ¿Qué? Las únicas personas que no vieron Star Wars son exacto. Los que están en Star Wars. Exacto. Y es porque están en Star Wars, así es. Oye, que hablando de eso, me ando echando a jugar Major Mode. ¿De eso qué? Pues de esa referencia de... No lo hagas. Major Mode no envejeció tan bien. Envejeció muy bien. O sea, el final no está chido. Pero... bueno, es que ahí tengo una popular opinion. O sea, me parece que el final está bien. Pero la ejecución está mal. A mí ahorita ya Ted Mosby me da mucha hueva. A mí desde ya como la... ¿Qué será? Como desde la quinta. Bueno, sí, Ted Mosby, pero pues Ted Mosby no es Barney. ¿Sabes cuál es mi temporada favorita? La 6. Sí, de hecho... La 6 es cuando... Como que se meten más en el personaje de Marshall y se muere su papá y ajá. Me tienes chillando. Justo acabo de pasar ese episodio. Creo que es la muerte que más me dolió de... Estoy llorando. Es la muerte que más me dolió de todo el show. ¿Ya viste Onward, Asaf? No lo he visto, viejo. No la veas. ¿No voy a chillar más duro? No, yo estaba, pero sí. Oye, parecía que... María Magdalena, de veras, muchachos. Oye, ya ves que existen como estos pequeños estudios independientes que salen como de la tierra de abajo, como las margaritas, cuando nadie se da cuenta, de repente brotan. Y cuando sale, se anuncia una gran producción de Hollywood, ellos hacen su propia versión de la película. Por ejemplo, cuando salió Pacific Rim, tuvimos Atlantic Rim. Ah, sí, ya, sí. ¿What? ¿Qué? Cuando salió el trailer de Onward, despuesito empezó la maquinaria para producirnos la joya que es Downward. Aguanta, Down. Pueden buscarla en su mercadito. En el mercadito alternativo ya está Downward lista para la descarga. Downward. ¿Es este año, el 20? ¿Downward o Onward? Downward. No está. Ah, espérate. Es que yo la acabo de ver. Te lo prometo que la acabo de ver. No existe esa. Te trolearon. No, espérate. Aquí la tengo. No te puedes. No, es que sí me apuro. Ah, puta. ¿Ves? No existe. Tu mente lo imaginó, esa. Estás tomando. Sí existe. Me estoy regresando en el... ¿Cómo se llama? ¿En el fit? Sí. Estoy seguro. ¡Homeward! Perdón, se llama Homeward. ¿Como de casa? Homeward. De 2020. Feral, tengo que verla. Joyita, ¿no? No, qué onda. Qué onda. Sí necesito verla. Me quedé con ganas de ver Atlantic Rim, fíjate. Sí, Onward sí. ¿Es tú que creo que es? Onward, no me acuerdo si es Pixar o... Sí, es Pixar. Ajá. Está muy, muy buena, pero si quieren al rato les hablo de eso. ¿Pero qué son? ¿Son trolls o qué son? Que sí, decidieron sacar a On Demand, ¿no? Porque se estrenaba en el cine. Y sí, en vez le pegó justo en el mal tiempo. Oye, que de hecho estoy viendo que tiene buena crítica, 87% de los críticos. Es que te digo, si te estoy diciendo que se va a caer, es porque se va a caer. La voy a ver, Charmín, pero no porque tú me hayas dicho, porque... O sea, te respeto por educación y no por miedo. Sí, porque luego ya le dice uno a Charmín, Charmín, échate esto, y no, yo creo que llegamos más rápido a la última película del Poner que... ¿En serio? ¿En serio, Charmín, recomendándole algo y que no lo vea? ¿En serio? ¿Qué no he visto? A ver, dímelo. Into the Spider-Verse. Ah. Mira, en tu defensa... Tengo otros datos. En tu defensa voy a decir que tal vez esa película que te recomendé estaba sujeta al gusto subjetivo de cada quien. ¿Cuál me recomendaste? La de Navidad, de... Ah, oye, pero la vi. Sí, y a la mitad supe que era una mala película y la seguí viendo. Hiciste bien, porque no es tan mala. Ay, pero la vi, no digas que no. Oigan, ¿tenemos gente o ya nada más nos agarramos a hablar como siempre? Porque nunca tenemos gente. No, sí, debe estar Mildred. Hola, amor, besitos, abrazos y apapachos. Oye, saludos a Mildred, que desde hace mucho tenía ganas de ver Community, y justo por un tweet que ella puso en estos días, dije, ya, la voy a ver, y justo estaba en Netflix. Sí, la acaban de poner en Netflix. De hecho, la estábamos viendo en páginas alternativas. Alternativas, claro, sí. Pero, pues por lo mismo de que pues a veces no cargaba, bla, bla, bla, lo que sea, ya no la seguí viendo, ella la estaba viendo de nuevo conmigo. Ajá. Y ahorita que ya está en Netflix. Ajá. Ah, no, activamos el mes de gratis de Prime Video. Ah, ya. Entonces ahí también está. Ahí yo la estoy viendo y ella la ve en Netflix. Oye, Community. Saludos a Edith, que también nos está escuchando. Edith, sí. Siempre fiel. Un abrazo. A ver, si quieres, llevas como dos capítulos, ¿no? Hombre, ya voy en el 12, viejo. Ya pasé el de Blackjack. Blackjack, ok. Está muy bueno. Que hablando de Owen Wilson, es el protagonista, es uno de los protagonistas de esta película. Yo creo que todavía no llego ahí, ¿sabes? Pero está bien. Ah, vela, te va a gustar. Está muy buena, la neta es que es un humor. No me acuerdo, a ver, déjame ver dónde. Agradable y muy bien escrito. Aparte me gusta mucho porque salen actores que ya los vi yo después en otras cosas. Por ejemplo, que es esta chica que es Brita, la vi ya en la serie de Judd Apatow, que es la de Love. Ella como protagonista también. Está Alison Brie, que es la voz de Diane de BoJack Horseman, y también sale en Glow. En Glow, ajá. En Joji's Glow. Sí. Y sabes, sobre todo Donald Glover, que lo amo, se me hace que es una de las voces más importantes de la generación. ¿Sale Donald Glover sale en Glow o sale en Community? En Community y en Atlanta, y en también sale por ahí en Spider-Man. Y en Star Wars. Claro. Sí, es el tío Joder, de... No. De Miles Morales, ¿no? Según esto. Exacto, y en Star Wars es el joven Lando. Fluido. Lando fluid. Sí, la verdad es que me cae muy bien Donald Glover. Ni lo conoces. Sí, vino y me acaba de tirar la caguamita aquí, que dejó su desmadre y se fue. Sí. Aparte, ese vato todo lo hace bien, actúa bien, escribe bien, canta bien. Por favor, Donald, déjale algo a los demás. Debe de tener un pitito porque... O sea, ya si no le diré a Dios, ¿qué pedo? Le diste todo y mírame. ¿Qué pedo ahí? Aunque no creo, pero bueno. Déjame mentirme, Asaf. Bueno, regresando con... Era puro pretexto para hablar de penes, la verdad. Sí, claro, claro. Penes, caca y es que no, este... No llevamos la forma de entrar en tema y... Las cosas se dan, amigos. Cuando uno las no las busca y simplemente se deja fluir, se dan. Y ahí está. Así es, así es. El pene de Donald Glover. Ahí lo tiene. Oigan, regresando, una película del año 2000. Este, que el Titana E también fue del 2000, ¿no, Charmin? Platicábamos la semana pasada. Titana E, sí, sí. O sea, son películas contemporáneas. Este, que fue un año muy, muy cabrón en el 2000, ¿no? Comentabas sí, que fue... ¿Triunfos Robados también es del 2000? Creo que sí. Ya no me acuerdo ni qué te dije la semana sí, pasada. Sí, Triunfos Robados sí es del 2000. Este, hay mucha película 2000era. Es como un año de transición, ¿no? O sea... Ya lo hemos dicho, es el nuevo milenio, viejo. Que bueno, oye, técnicamente pertenece todavía a los 90, ¿no? Oye, películas del 2000 de las que ya hemos hablado, Gladiador, Memento. ¿Gladiador es 2000? Sí. Sí. A ver, échalas. ¿Gladiador qué? Gladiador. Memento. Ajá. X-Men. ¿Triunfos Robados? Protegido. Ajá. Ya hablamos de Forrest Gump. Forrest Gump también es 2000, ¿no? ¿Cuándo hablamos sí, de... No es cierto. Forrest Gump es 94. Sí tenemos Perdón. Tenemos un episodio del Protegido, ¿no? No. De Shyamalan lo único que hemos hablado es El Sexto Sentido. ¿En serio no hemos hablado de Unbreakable? No. ¿Cuándo salió? Algo han platicado de la trilogía, ajá, sí, pero no han nunca ha tenido un episodio. No ha tenido póster. ¿No? Así uy, es. ¿Saben cuál no creo que no hemos agregado y de la que deberíamos de hablar? Este Battle Royale también es del 2000. Uf, déjenme retuitear al porno, listo. Battle Royale. Ni idea, no lo ubico. Sí, es una japonesa, es Los Juegos del Hambre antes de los Juegos del Hambre. Cuando salió Los Juegos del Hambre le tiraron mucho porque decían que estaba plagiado. Sí, me acuerdo que hubo una discusión en el chat con esta... Ay, ¿cómo se llamaba? Con esta... ¿Cómo se llamaba? Natalia. Natalia, ajá. Que se puso, no sé con quién estaba peleando eso. Sí, oye, también, ¿no hemos, la mencionamos el podcast pasado, Pollitos en Fuga, es del 2000? Sí, Pollitos en Fuga. Uf, Pollitos en Fuga. El Patriota también es del 2000. 60 segundos de Nick Cage. Uf, 60 Irene, segundos. Irene, yo y mi otro yo, que también la mencionamos. ¿Sabes qué otra? Amores Perros, Snatch, claro, Náufrago. El Tigre y el Dragón. Una que te gusta mucho, Tito, Al Diablo con Scary Movie. Uf. También. Uf, ¿sabes? Es que es súper 2000ero. Checa, también tienes Coyote Ugly. Psicópata Americano, que la verdad no me gustó tanto. O sea... ¿Qué? O sea, es más referenciable que la historia. No sé. Es un popular opinion, tal vez. Sí, tal vez cuando la vi me impresioné mucho, pero fíjate que he tenido ganas de volverla a ver estos días, justamente. No sé, tal vez la vuelva a ver y... Sí, yo creo que sí. ¿Reafirmaré o cambiaría mi opinión? Sí, yo creo que sí. Revisítala y platicamos, porque no sé, o sea... no sé si son más los memes que la película en sí. ¿Sabes también que es del 2000? Misión Imposible. La película de dinosaurios, que ya hemos platicado de ella. Oye, ¿sabes qué es del 2000 también que hoy extrañamos y que ya nadie de los aquí presentes tenemos? Ajá. Dignidad. ¿Sabes también qué? El Hombre Sin Sombra, amigo. Uf, no hay película más 2000era. Kevin Bacon, Elizabeth Shue, que es la misma actriz de Volver al Futuro. Claro, que también ya la discutimos aquí. En claro, su... claro, las dos. Episodio. Sí. La neta es que en su tiempo de morrito yo la veía por cable. A mí sí pateé también y me impresionaba mucho. O sea, creo que los efectos estaban... Mi Simpatía es una joya. Mi Simpatía, Las Locuras del Emperador y... Está cabrón el 2000. Está cabrón, mande. En Mi Simpatía también salía el otro Tito, ¿no? El que iba a ser Tito si no aceptaba John Leguizamo el contrato. Ah, sí, este... ¿Quién? El de Sangre por Sangre, que después solo hizo papeles de policía. ¿Benjamin Brad? Sí. Qué bueno que te tienes bien identificado, tita. No, pues es que aquí yo tengo el dato duro para que lo que se ofrezca. Ay, Dios mío. Démosle al Shanghai. A ver, mira. Película del 2000. Me gusta. Esta película yo la quise ver en español latino. Me gusta mucho la voz que le ponen a Jackie Chan. Como le. Oh, sí. Tienes que ir a Corsac Island. ¿Cómo se llaman? Las montañas. Carson, ¿no? Carson City. Sí, me gusta mucho la voz. De hecho, la voz de Owen Wilson también está chida. No, no sé quién sea. Oye. Wow. Una película, creo que, no sé si la pasaban, creo que era de Azteca 7, ¿no? Estoy casi seguro que... Sí, era de Azteca. Oigan, casi era así el poner, pero se me fue el pedo con las interrupciones. Es que no es para decirnos, entramos en 5 y ya sabemos que ya vamos a entrar. Ah. Pero quería decirles, how, Kimosabi. How. Oye, no confundir con Jackie Chan, que tiene esta película con Chris Rock, una pareja explosiva. Ajá. 1, 2, 3 y creo que ya estaban en planes de la 4, ¿no? Y de Shanghai Kid, corríjame si me equivoco, pero solo hay 2, ¿no? No hay 3, ¿o sí? Solo 2. Así es, por el rollo... Que, perdón, pero aplican la de el segundo, la segunda se van a Europa. Sí, aplican el Spider-Man Far From Home. Loco viaje a Europa. Ajá, sí, claro. Como Mr. Ricky cuando vino cuando fue a Estados Unidos. Así es, Owen Wilson, no pude dejar de ver la nariz de Owen Wilson. Es esas cosas que cuando notas ya no lo puedes dejar de ver. Fea como la chingada. Sí. Va con su personalidad. O sea, no es que sea algo como horripilante de ver, pero sí es como algo notorio, ¿no? Oye, que había pensado en suicidarse Owen Wilson, ¿no? Digo, perdón que me ponga sad, pero creo que sí ha tenido problemas de esos, pero bueno. Regresando con Shanghai Kid, me gusta mucho, digo, lo más rescatable de la película o lo que más me gusta son las coreografías de Jackie Chan. Siempre. Para mí mi película favorita por excelencia de Jackie Chan me parece Alboroto en el Bronx, pero la verdad es que ya quisieran alguna película de Marvel tener ese nivel de coreografía que tiene Jackie Chan, ¿sabes? Ese nivel de ahorrar dinero en dobles. Exacto, y ¿sabes qué? Están súper bien elaboradas. O sea, no solamente es como tirar putazos a lo loco, sino... ¿Sabes en cuál escena? Dije, nah, pues con razón este man siempre trae los yesos en las piernas y en los brazos. Cuando ya casi al final, cuando están peleando en la campana y cae como en 5 lugares y se pega en las costillas. Y... sí. No, hasta a mí me dolió. Dije, nah, pues sí. Pues sí. Sí, de hecho creo que, no creo, más bien tiene un récord Guinness, ¿no? Por hacer la mayoría de sus películas sin dobles. No sé, pero se lo merece. Ah, pero bueno, haciendo paréntesis, ¿saben qué otra película es del 2000? Family Man, con Nicolas Cage. Véanla. No sé cuál sea. Así busco la Family Man. ¿Family Man no es la de Nicolas Cage? Sí, dije que con Nicolas Cage. Ah, ¿no la has visto, Tito Pou Charmin? Ah, no, creo que no. Clásico navideño, es ¿no? Buena, es buena, sí. Navideña. Es buena, sí. Definitivamente. No la oí. Que próximamente vamos tisereando el top 5 de películas de Nicolas Cage. Sí, ahí lo hemos dejado. ¿Pero era el top o el un top? No me acuerdo. Era el un top. No, hombre, hay muchas películas del un top que no hemos visto. No. Ah, no, sí. Sí, visto sí, una sí. Que otra. Sí, o sea, llegar al vidente ya es ya es tocar fondo, sí. Pero oye, también alguien que no hemos mencionado de esta película es Lucy Liu, que sale en Los Ángeles de Charlie. Sí, después de ver la importancia de aprender a defenderse en Shanghai Kid, fue cuando decidió hacerse un ángel de Charlie. Que de hecho es en el mismo año. Oye, que Lucy Liu, qué bien pelea, ¿eh? ¿Y sabes qué? También sale en Kill Bill. Sí, en las dos. Ajá, sí, del mismo año. Ay, güey, es que ¿qué 2000ero es el 2000? Perdón, perdón por la redundancia, pero no hay año más 2000ero que el 2000. O sea, pero ¿sabes qué? Yo creo que Jackie Chan es más noventero. Sí, sí, sí, definitivamente. Sí, sí, pero de hecho nunca llegaron a jugar el juego de Jackie Chan de PlayStation 1. Sí lo llegué a ver, no lo llegué a jugar. Estaba bueno, era como tipo un... ¿qué será? Era como un... estos juegos de Capcom que son de peleas, que vas caminando en el barrio. ¿Cómo se llama? Era como un... Sega tenía algo que se llamaba Streets of Rage, pero en... Capcom hacía algo parecido. Pero bueno, el punto es, estaba chido. Oigan, ¿saben cuántos créditos de actor tiene Jackie Chan? 141. Sí, de hecho, en el juego que te digo, sale con su vestimenta de alboroto en el Bronx. Playera blanca con pantalón gris y zapato blanco. Y alboroto en el Bronx. ¿Sabes también cuál es una de mis favoritas? La de ¿Quién soy yo? Es en la que... La del coco. Ya le diste al clavo, sí, esa. Es que siempre la dices. Sí, sí, sí. ¿Quién soy yo? Es buena, es muy buena. Oye, ¿cómo se llamaba el gordito que se murió en México? John Candy. Oye, más respeto, John Candy, Jamaica bajo cero, mi pobre angelito. Shot. Un shot aquí. Cada que John Candy llega al Pounder. Todos los caminos llegan a John Candy. ¿En dónde les dije que murió? ¿En Durango? Pero él sabía, ¿no? Él sabía y no quería venir a México, amigo, pero... Victoria de Durango. ¿Saben cuál me gusta muchísimo? ¿De Jackie Chan? Muy viejo, que se llama Drunken Master. Sí. Sí, pero sí, es de sus primeras, ¿no? Sí, es muy vieja. De hecho, es un Jackie Chan ya con pelo un poco más largo. Oye, también Fashion Icon, Jackie Chan. ¿Sabes también cuál? Hasta la de Smoking me gusta. Uy, el Smoking. Híjole, ahí sí te fallo. Es malísima, pero... Sí, es mala. Sí, jalo. Sí, jalo. Sí la veo. ¿Quién es esta? ¿Cómo se llama? Jennifer Love Hewitt. Ella, siempre olvido su nombre. Ajá. Pero sí, me gusta. Oye, también sale en Enter the Dragon, ¿eh? Uy, Enter the Dragon, sí, es como uno de los extras, ¿no? Que pelean con Bruce Lee, Que por ahí hay un post que siempre ronda en redes, desconozco si es verdad, que entrenó con Jackie Chan ahí, ¿no? Como de que salía a correr con él y así. Uh-huh. Y Bruce Lee corrió así como un buen. Y Jackie Chan le dijo, no manches, siento que me voy a morir. Y que Bruce Lee le dijo algo así como de, pues si no puedes correr así, entonces muérete. Y que le dio así como coraje a Jackie Chan y ahí se fue atrás de Bruce Lee. Y Jackie Chan dice, ¿quién ríe ahora? Oye, hay uno también de Jackie Chan. Es que tiene tantas películas. Es que... Tiene tantos estilos. Sí, lo que logró hacer muy bien Jackie Chan fue convertirse en un entertainer, ¿no? De China. Es como ahora es La Roca, así fue Jackie Chan muchísimos años. Sí, los noventas es patrimonio noventero, Jackie Chan. Que de hecho lo último que vi de Jackie Chan fue en la que sale con Pierce Brosnan, El Implacable, creo que se llama. No, ¿cómo se llama? Una que sale con Pierce Brosnan. Esa de ¿Quién soy yo? Que dices, o ¿Quién soy más bien? Es la del 98. Uf. Ah, sí, se llama The Foreigner. Sí, ajá. Sí. Muy mala película. No, ¿qué no es Huamai? Sí, Huamai. Muy buena. Esa está chida. Bueno, está muy noventera, pero está chida. Sí. Sí, sí. Pero bueno, regresando con. Shanghai Kid, que es Shanghai con H después de la G. ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció? Yo tenía muchísimo sin verla. Estoy hablando, o sea, sin bromear, que tenía más de 10 años sin ver esta película. híjole, también tengo muchísimo, pero en su tiempo la vi hasta el cansancio. ¿Sí? Sí, fíjate que, no sé, como que de chavito era más fácil aventarte una película así, y verla miles de veces, y ahorita es como, pues, ya la vi y quiero volver ver otra cosa diferente, ¿no? O sea, no, como que es más difícil que revisites algo. Como que ya valoras un poco más tu tiempo. Es un sí. Decir, porque luego ahí estamos perdiendo el tiempo. Ah, no, ahí sigues viendo How I Met Your Mother en vez de ver Mr. Robot, pero pues, bueno, ¿qué se le va a hacer? No, el punto es, tenía muchísimo, quise como recordar esta experiencia original, o la primera experiencia que tuve con esta película. Recordaba mucho la escena de los palillos. Sí, buena. Y la voz de Jackie Chan, le da un feeling. Le da todo el feeling. Que dice, ¿dónde está? ¿Dónde me dijeron? Se me olvida el nombre de la ciudad. Carson City. Dice, con honor. Ajá. Y vencerás. De las montañas. Según yo, ya es. Esa voz ya es como ya la que se le queda, ¿no? Ajá, exacto. Es como. Como siempre. Es como. Jim Carrey. Es como. Claro. La voz de Eugenio Derbez es como Jim Carrey. No, Mario Castañeda, amigo. Ah, perdón. Y también. Ay, de Will Smith, ¿quién es? El de. Oye, Blanquito. Bueno, el punto es. Esa escena que dice: Oye, no hables, solo cava. Y ya empiezas a querer salir con. Con los palillos. Oigan, yo siempre me quedé pensando y sí siento que salir de ahí solo con unos palillos sí es posible. Oye, hay una escena de Keanu Reeves, ¿no? Que sale como enterrado también y que ve algo en el celular y como que grita. ¿Sí es Keanu Reeves? Es como de un meme. No, es Ryan Reynolds, ¿no? No sé. No recuerdo. No, creo que sí es Keanu Reeves en la de Knock Knock. Ajá. Oye, pero yo también creo que es posible, con que logres zafarte un poco de los hombros, ya tienes fuerza sí. Como para mover la tierra, ¿no? Sí, yo creo que sí es posible. Nada puede ser, puede ser. De paciencia. Que de hecho le dice, yo llegaría antes a China acabando que tú a Carson. Exacto. Sí. Y que de hecho sí está antes, ¿no? Llega... espera, ¿cómo se llama el personaje de Jackie Chan? Es John Wayne, como el famosísimo John Wayne. Oye, Charmin, pero ese es un mal nombre de vaquero. Ese chiste siempre me gustó. Claro, que es como, ¿cuál es tu nombre? John Wayne. ¿Qué mal nombre? Pero que es Sean Wang, ¿no? O sea, nada más que lo dice como Sean Wang. Sean Wayne. Así es. Ajá, John Wayne. Más vaquero de todos, John Wayne. También tenemos a Roger Yuan como Lu Fong, que es el villano. Que se ve bien cricoso. Se ve. Cricoso. ¿Sí o no? ¿Sí o no, pendejo? Viene, sí o no. Oye, hemos explorado muy poco el cast. Walton Goggins. Que no sé por qué hay un actor de esta banda que está con Roy que se parece a Mark Ruffalo, pero no es Mark Ruffalo. No sé si lo ubicaron. No. Ay, no tengo aquí el nombre en la mano. Pero bueno, el punto es que muestran a Roy que no es un forajido nomás porque sí, ¿no? O sea, realmente tiene cerebro, ¿no? Incluso ve su mapa y calcula la velocidad del tren y todo. O sea, el güey no solamente es un ladrón, sino que también tiene algo de cerebro, ¿no? Es lo que muestran del personaje. Claro. De hecho, prácticamente le hacen bullying. Sí. Digo, no es como también como que te dan a entender que se lo merece porque el vato es un engreído. Sí, o sea, no deja de ser un mercenario, pero tiene un poco de pues de cerebro, ¿no? No es este, es como, ya ves que llega el tío de Jackie, de Chong Wang, de Jackie Chan, y le dispara y dice, te estaba ayudando, amigo. Dice, ¿qué acabas de hacer? ¿No? Cuando le dispara. Que de hecho, por eso es que surge el conflicto en la película, ¿no? Así es como se separan, este, Jackie Chan de su crew. Ajá, de su crew. Este, y bueno, nada más recordar, la película se ambienta en el año 1881. Más o menos por ahí es Red Dead Redemption 2, ¿no? Si no me equivoco. ¿Me estás diciendo que puede que haya un crossover que no hemos visto? Puede ser. De hecho, o sea, ahora que estaba viendo la película, este, pues tiene mucho feeling de Red Dead Redemption. Incluso en las, como estas tinas en las que se bañan, o no, son como... son tinas. Ajá, estas tinas, este... Pero están hechas de madera. Este... Es que en Red Dead Redemption 2 puedes tomar un baño y lo tomas igual. O sea, juegan un juego bien raro, ¿no? Juegan como un tipo piedra, papel o tijera cuando están en esas tinas. Sí. Pues no es, un juego, es como... No, no sé si es como un chinchampú o no sé qué sea. No, porque no creo que sea como de pierdes o ganas, más bien es como cantar algo e ir tomando. Ah, sí, okay, es okay. Como el para adentro, para un lado, para el otro, para afuera. Ok. Este, oye, es muy gracioso. Hay un personaje, este, que se llama, es un señor canoso, de pelo medio largo, que dice, oye, esos hombres no son indios. Es muy claro que son judíos. Sí. Ah, claro. Y cuando se bajan les dice shalom. Ajá. Ese genuinamente me hizo reír. No lo esperaba. Bueno. Este, ahora nada más recuérdenme, ¿cómo es que la princesa Pai Pai, este, bajo qué promesa sale de China? Es lo que no recuerdo. Ah, porque se iba a casar con un niño, ¿no? Con el gordillo ese. Ah, que era su primo, ¿no? Ajá, y no quería, y ella quería como, pues, sus decisiones y eso. Y el maestro de inglés le dice, no, sí, vámonos a América, está bien chido ahí. Ah, claro, porque... Ahí hay libertad y... Que de ahí viene el sueño americano, ¿no? O sea, viene de ahí el nombre de la película del ratoncito. Se la lleva tal cual al sueño americano, ¿no? Sí. Que de hecho, la única manera de llegar de China a ¿qué era? ¿Nevada? ¿Estados Unidos? ¿A Carson City? Ajá. Este, era por barco y después tren, ¿no? O sea... Sí. Digo, nunca muestran la escena del barco, simplemente muestran que van llegando en tren. ¿Qué? ¿No se fueron en avión? No, amigo. ¿Qué? Este, no, aún faltaban años. ¿Qué más hay que decir de la película? Oye, el dato que siempre va y no lo hemos dicho. Ajá. Costó 55 y hizo 100. Ok. Nada fue mal. Ok. O sea, por lo menos este hizo el doble de la producción, digo, del costo. Está bien, eso está bien. Ah, ¿sabes qué? Curioso, la distribuye Buenavista. Ah, que ahorita hablamos un poquito del director. Nada más quería mencionar. ¿Sabes que estás viendo una película de vaqueros o que habla del viejo oeste? Y sabes que por fuerza... Te nos pusiste medio robotino, Tito. Perdón, ¿sabes que por fuerza tienes que ver... Tienes que ver este una escena de cantina y putazos, ¿no? O sea, casi, si estás viendo la cantina es porque sabes que va a haber madrazos. ¿No lo creen? Sí. Este, de hecho, creo que no podían dejarlo pasar, ¿no? Sí, y de los bares en general, ¿no? Por ejemplo, este, casi siempre que entran a un bar en alguna película es porque va a haber madrazos. Este, y en Volver al Futuro pasa también. Cuando entra por la Pepsi. No. Cuando está cansado el viejo este. Ajá, en la 3. Pues de hecho, en todas, ¿no? Digo, cuando entra por la Pepsi es básicamente... Que lo ponen a bailar con balas. De hecho, si se dan cuenta, es la misma escena en las tres, cuando entra por la Pepsi, cuando entra por la Pepsi y cuando entra por la bebida. Sí. Ah, que pide una soda, ¿no? Con hielo. Dice, ¿hielo? ¿Qué es eso? Uy, ¿se imaginan? O sea, porque el Doc se las ingenia. Uf, ah, ya sé. No, pero tiene una maquinotota para hacer un hielito. Pero qué onda estar sin hielo, ¿eh? Uy, no, y en para pleno... Para que lo valoren, ¿eh? Ah, no, sí, amigo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué más hay que decir de Shageki? Ah, quiero hablar un poco del director. Quiero hablar un poco del director. Este es... ¿Por qué si no ha hecho nada? ¿No tiene nada? No. Nada, pues nada. Tom Day tiene en su filmografía Shanghai Kid, Showtime del 2002. Ah, la verga, sí, es cierto. Y Murphy, Robert De Niro. Killer to Lunch con Matthew McConaughey y Jessica Parker. Oye, ya cuando... Crédito es la grandiosa Marmaduke de los 2010. Ok. Muy grandiosa, nunca la vi. Oye, ya era este Robert De Niro que ya se prestaba para cosas más chuscas, ¿no? Ya es cuando salen los Fokkers, ya es cuando... ¿Sí? Pues ya había hecho toda su carrera, viejo Taxi Driver. Sí, ya se vendió. ¿Y de hecho en comedias Robert De Niro es muy bueno. Pregúntale al abuelo sinvergüenza, ¿cómo se llama? Ah, es horrible, pero ¿cómo me da? ¿Con Zac Efron? ¿Cómo se llama? Es que estoy confundiendo con la de Jackass, la de... La de la calidad actoral de Robert De Niro. Así es que no confundir con David Dobkin, que es el director de la 2, que él sí tiene un poquito más de películas. Digo, tiene cosas como Los Rompebodas. Tiene algo como Si Fueras Yo, que es con Ryan Reynolds. Y... Ay, caray, pues Arthur y Lancelot, que creo que es con Kit Harington, ¿no? ¿Quién? Kit Harington, el de Jon Snow, pues. ¿Quién? Sí, tiene una película que se llama Arthur and Lancelot. Eso no lo he visto, fíjate. Es de el año 2013. No es tan vieja. No, sí. No lo ubico yo. Sí, bueno, por lo menos tiene más películas que el primer director de Shanghai Kid. Pero bueno, ¿qué opina? ¿Qué tal ese dibujo de Shanghai Kid? Dice, ¿Shanghai? Pero yo no soy de Shanghai. Ay, claro. Qué falta de respeto, yo no soy de Shanghai. Oye, esa gran escena que le dan algo de fumar y que casado. Ajá, pero que y que la chava dice, ayer no te quejaste, ¿no? Ah, sí. Oye, que no sé si esa chica si era actriz o que ahí hiciera, pero se ve que se está pasando un rato muy muy agradable grabando la película. Es que no hace, o sea, no me parece que haga mal el papel, pero tampoco me parece uno muy demandante, ¿no? Pues sí, parece que no es una Brandon Merrill. Sí. A ver si tiene más crédito. No, es el único crédito que tiene. Ah, ok. Sí. Parece que no es una actriz muy, muy, ¿cómo decirlo? Que haya tenido otro papel aparte de ese. Creo que es el único crédito. Creo que es más modelo que actriz. Dice que tiene campañas con Ralph Lauren, Calvin Klein y Limited. Cosas con Boogie, con Abercrombie y ya. Ok. Esperaba 20 años después. Pero ya, sí, es todo lo que tiene. Oye, Chamin, ¿qué te parece si hacemos un yija? ¿Sabes qué es un yija? ¡Un yija! Avientes del primer piso, caes en el caballo y dices, ¡yija! Y en eso cae Jackie Chan y dice, un momento, ¿y la cabeza? Y ya, ¡arre, arre! Y se va. Ah, ¿sabes? Mi caballo. Ah, sí, sí. ¿Sabes de qué escena me acuerdo mucho también? Hay una escena que sale en la cárcel. Y que... Ah, lo de los miedos. Ajá. Sí, o sea, Asaf lo sintetizó todo en una palabra. ¿Alguna vez han intentado eso? ¿O mojar? ¿Miar? ¿Doblar algo con eso? No sé, pero gracias a esa película siempre lo tengo en mente. Sí, yo también. De hecho, sí, si algún día me meten en la cárcel voy a miar mi playera para romper una pata de una silla y escapar. Oye, oye, Tito, pero ya estuviste en una situación así. Ah, oye, ¿cómo crees que salí, amigo? ¿Tú crees que pagué la fianza? No, no, no. ¿Por qué crees que salí sin playera? ¿Por qué crees que ya vive en otro lado? Tuve que irme a San Luis. Dijeron, ¿pagas la multa o te vas? Y no, pues, ahí se ven. No, este, ¿sabes qué? Que de hecho, sí, esa es de las escenas que más recuerdo de la película. Cómo dobla los barrotes con este, pues esta, creo que son las mangas o el vestido que le dicen que trae. Este, así es como puede pasar, ¿no? La historia es, pues es una historia sencilla. Hay un villano, tiene unas intenciones. Está el protagonista y de repente el compañero del protagonista dice algo a sus espaldas, él lo escucha, se separan y después se vuelven a unir y juntos vencen al villano, ¿no? Y se resuelve todo. O sea, la historia pues no es muy compleja. Digo, a mí lo que más me gusta es las coreografías de Jackie Chan. Me parecen sí, lo más. Definitivamente la historia está básica. Sí, es básica. O sea, no es un guión súper elaborado, que no es un lore amplio, ¿no? O sea, no, y está bien, o sea, no aspira más. O sea, es muy sincera. Exactamente, es por el mero propósito de entretenerte con una película de vaqueros y el elemento que agregan ahí, pues es el de Jackie Chan. Así es. Sí, o sea, dicen, ¿cómo metemos una película de Jackie Chan? ¿Qué tal si una princesa secuestrada en el viejo este? Jackie Chan la salva. ¡Pum! Después de la línea. ¡Está buenísimo! Tengo una idea. Exacto, es. ¿Qué les parece? Jackie Chan, Owen Wilson, viejo este. ¡Pum! Palillos chinos. Sí, algo así de The Foreigner, pero en vez de Owen Wilson es Pierce Brosnan en Belfast. Es. Y no creo que no cabe en la historia, pero vamos a meter a Jackie Chan para jalar gente. Exacto, ese después de otra línea fue con la llave. Fue. ¿Qué te parece? Jackie Chan, Pierce Brosnan, Cocos. ¡Pum! Y rallies, ¿no? Me parece que van en un carro de rally. En quién soy. Pero bueno. Ah, claro, sí. ¿Sí, sí, sí recuerdas? No se preocupen. De hecho, me sorprende mucho que sea la primera vez que hablamos de una película de Jackie Chan. Ya sé, a mí me cae muy bien. Sí, es súper buena onda. Ah, ¿sabes también que estaba chido de Jackie Chan? Tenía una caricatura. ¿La llegaron a ver? Sí. Uy, buenísima la caricatura. La neta es que sí, o sea, y de hecho, al final salía Jackie Chan y te daba como consejos, ¿no? Como de come verduras, si vas a probar algo que no conoces, pruébalo en pequeñas porciones, por si no te gusta, pues no desperdicias. O sea, daba consejos. Si en la calle te saluda y no lo conoces, mejor aléjate, no sabes si es un pedófilo. Sí, o sea, daba... En la calle te saluda y eres de San Luis Potosí, sigue caminando como si nada. De, ¿cómo se llamaba? ¿Era de Jackie Chan Show o algo así? No me acuerdo. Adventures, perdón. De Jackie Chan Adventures. Tenía una temática ahí medio esotérica, china. Ajá. Cabrón, estaba muy chida. Sí, que de hecho. Ellos, ¿no? De hecho, la mayoría de villanos eran chinos, pero hay un japonés. Que sale en la serie. Es que, no sé, ¿no les pasa que siempre que hablamos de algo noventero, siempre dices, pero qué tal la caricatura, está bien verga? Es como Hombres de Negro, caricatura. ¿No? Puede que sí. El no intro. Ubico más cosas que tengan caricatura. ¿Cómo no? ¿Godzilla? Godzilla tiene caricatura. O sea, obviamente sí, porque pues es como un símbolo nacional. Pero Godzilla, no, por ejemplo, Godzilla de con Matthew McConaughey. No, Matthew Broderick. Perdón, Broderick. Siempre los confundo. No, con Matthew Broderick tenía una caricatura en Cartoon Network. Oye, es como Kevin Bacon. Ethan Hawke. Sí, sí, sí. Sí, perdón. Pero era buena la caricatura de De Jackie Chan. Era Cartoon Network, ¿no? Donde salió. Sí, era muy buena. Sí, exactamente. Pero bueno. No cabe duda que Jackie Chan es un showman, ¿cómo le llaman? Sí, es performance. Un entertainer. Sí. Es más como de que tengas un show, ¿no? Ah, que okay, sí, es más bien tengo un performance. O sea, sabe realmente ser él. Sí, es como La Roca, que también pues, es entertainer. Y sus películas no siempre serán buenas, pero dices, a huevo, pinche Roca es bien chido. Pero ahora, no sé, Jackie Chan, ¿tiene películas malas? O sea, hay una que digas, ay, ya van a poner esta de Jackie Chan, cámbiale. No sé, o sea. Sí, debe tener ahí, pues tiene tantas que obviamente existe la posibilidad de que tenga películas muy malas. Puede ser. Pues dices que está en créditos en 141 películas. Sí, 141. ¡Guau! Oye, ¿tiene algo que ver con... ¿Sale de alguna película con Jet Li? Sí. En la del Rey Mono, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa? El Reino Prohibido. El Reino Perdido, hey. Prohibido, ajá. Esa es mala, pero pues es que es lo mismo, o sea, está entretenida. Pero bueno. Sigo sorprendido. Ahí, no puedo creer que pasaron... ¿Cuándo empezamos el Pwner? ¿2013? ¿2012? No puedo creer que han pasado 8 años y es la primera película de Jackie Chan que hablamos. Sí, hay que ahí anotar un paso. Se vienen más, no se preocupen. Tenemos más Jackie Chan en camino. Pero bueno, ¿quieren dar su escena favorita? ¿Calificación? ¿Qué les parece? Mi escena favorita es el caballo tomándose, empinándose una botella. Esa es mi Ok. Y ya. O sea, ese beat de, ¿qué son? ¿20 segundos? Ya, es todo. Ya, todo. Sí, ya. ¿Para qué quiero más? Oh, y no sé si, creo, ¿no la han visto en inglés? En inglés usan muchas palabras en español. Sí, no, fíjate, nunca la he visto. La de una más, esa es en español. Oh, yeah. Una más. Chamin, ¿tú? ¿Tu escena favorita? Ya al final, cuando Ay, ¿cómo se llama el personaje de Owen? ¿Roy? Ajá. Sale de que el duelo en donde solo le queda una bala y se da cuenta de todas las veces que pudo haber muerto y cómo falló totalmente todas las veces que él intentó matar al otro. Ah, gran, sí, muy bueno. Tiene los hoyitos en la túnica. Dice, un milagro. Soy invencible. Y que le dice como de, sí, como ves que para ponernos a la par, voy a dejar solo una bala en mi pistola. ¿Harías eso por mí? Sí, claro. Y tira balas así para... Claro. Una escena favorita complicado. A mí hay una escena en particular que me gusta mucho. Hay una escena que sale Jackie Chan, el caballo que le regalan y su esposa. Y se ve detrás la montaña y se ve muy bonita esa escena. Que van como... que se ven solo las siluetas. Pero escena chusca, híjole. Y que esa esposa lo termina cambiando, ¿no? Ah, sí, que al final ves a Roy, ¿no? Y de hecho, cuando lo casan, dice, podría ser peor, podría ser un blanco. Ah, sí, claro. ¿Cómo sabe también que cuando se pone a fumar hierba? Y pues tú cuando eres niño no sabes que solo te ríes porque está como... Ajá, dice, ¿qué tonto, hierba? Guácala. Sí, toda esa escena... Se ha adelantado su tiempo. Toda esta escena del, yo creo que del el casamiento y cuando fuma, me parece divertido. Y mi escena favorita, yo diría que cualquier escena de combate de Jackie Chan, con cualquiera de esas me quedo. O sea, es lo más divertido. Ah, ¿o sabes qué? Ya en particular, yo creo que la escena de la cárcel, con esa me quedo. Ok. Pero bueno, ¿calificación, muchachos? Un 8. Ya voy 9, es de mi top, la vida. Ok. Muy bien, yo le voy a dar un Le voy a dar un 79. No sube a 8, ¿no? Se queda en 7.99. No. ¿Eres de esos profes, Tito? Okay. Sí, claro. ¿Quiere más, Juan? A ver, pero ¿cómo? No entiendo esa referencia. Sí, lo platiqué la semana pasada o antepasada. Es broma, Tito, es broma. Ah, perdón. Ya se está convirtiendo en una referencia del Pwner. Sí, ya es una referencia del Pwner. Ya cuando cuentas algo más de dos veces, ya. Ya, pero bueno, ahí está Shanghai Kid. Es una película que ya tiene 20 años. O sea, Jackie Chan, cuando hizo esa película, tenía 45 años, amigo. No manches. O sea, ahorita Jackie Chan tiene 65. Y yo me pongo a pensar, ay caray, o sea, pues ya, Jackie Chan ya estaba en el cuarto piso y mira, se sigue moviendo como si nada. Todavía, sí. Bueno, no sé, en la última, ya de las últimas ya no las he visto. No, yo también, no, es como, es que... Pero sigue siendo bastante... Es que le pasó algo parecido a Nicolas Cage, ¿no? Como que se quedó en esa época. Oye, el que dio el viejazo sí turbo, mamón, fue el Jet Li, ese sí ya. Ah, yo pensé que ibas a decir Gus Rodríguez. Jean-Claude Van Damme. También. No, que me lo cuido mucho, necesito muchos años más. Al buen Gusro. Oye, ¿pero que Jackie Chan no era el de Nintendo? ¿El creador de Mario Bros? No, ese es japonés. Ah, no se crean. Muy bien. Hablas de Hidetaka Miyazaki. No, de Shigeru. Estoy jugando. No, Miyazaki es Ghibli, ¿no? Sí, también. Muy bien, está bueno. Vámonos a los chismes. Soy el tonto, es Hidetaka. No, sí, es un Hidetaka Miyazaki, ¿no? No, pero ese es el presidente de From Software, amigo. Ajá, sí. Y perdón, yo la estoy cagando. ¿El de Ghibli quién es? Es Hideo. Miyazaki. ¿Sí es Hideo? Ah, sí. No, Hayao Miyazaki. Hayao, sí, y el otro es Hideo. Sí, no confundir. Es Fideo con Lima, Hideo. Miyamoto. Así es. Pero bueno, vámonos a los chismes de la farándula. Tenemos. Ah, cabrón, aquí dice que Lindsay Lohan regresa, ¿qué? Lindsay Lohan regresa. A ver. Yo me sabía, es el It's Britney Beach, pero no el It's Lindsay Lohan Beach. No, el 31 de marzo subió un video donde no sé qué vaya a hacer. Pero es algo como de música, ¿no? O sea... Creo que sí va a ser música, aunque... Bueno, no sé. Porque, por ejemplo, como actriz siento que pegó mucho más que como cantante. Sí, definitivamente. Y siento que si quisiera regresar a ser... Se ve que va a ser... Sí, si quisiera regresar a hacer otra vez como centro de atención y todo eso, siento que cantando lo tiene más difícil que actuando. Se ve que va a ser algo musical. De hecho, hace parodia de este video de la gente que pone su celular en el carro y se baja y que bailaban la chona. Ajá. O sea, en el video se ve algo así. Yo pienso que va más por lo musical, pero... ¿Quién sabe? No lo sé. No sé. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Yo digo que va a ser algo musical, pero preferiría que fuera algo de película. ¿Qué? ¿Cuál fue la última película de Lindsay Lohan que les gustó? Yo recuerdo la última, donde cambia como de suerte con... Ay, no es la... Jamie Lee Curtis. No, están hablando... No, esa es de cuerpo, ¿no? Yo hablo de... Ah, sí, con Chris Pine. Chris Pine, exacto, el de Star Trek, así es. Sí, golpe de suerte. Esa, mira. Esa es la última que recuerdo que dije, Lindsay Lohan. Sí. Sí, no, yo todavía vi la de Viernes de Locos. Como decía Omar Fierro en Jeopardy, golpe de suerte. Oye, qué historia curiosa con Viernes de Locos. Ajá. ¿Ah? Yo quería ver Matrix recargado. Ah, caray. Matrix recargado, Matrix sí. Revoluciones. Ajá. No me acuerdo, una de las que no era la primera. Ajá. Secuelas, de las que llamamos malas. Ajá, y no me dejaron entrar en el cine. Es que ¿sí? La sé, ¿no? ¿Es C? No era C. Era B15, era, ¿no? B15, ajá. La sí. última me acuerdo que era C, y de hecho para rentarla tuvieron que ir mis papás a acompañarme. Y no me dejaron entrar, pero pues ya teníamos el boleto y todo, y nos metimos a Viernes de Locos. Cuando los boletos no eran, cuando los boletos no eran, numerados, estamos hablando de una época que ¿tenía intermedio o ya no? No tuvo intermedio. Oye, Lindsay Lohan con Golpe de Suerte es 2006 y Viernes de Locos creo que es antes, ¿no? Viernes de Locos es 2003, son 3 años de diferencia. Porque ya en Golpe de Suerte ya se ve un poco una Lindsay Lohan ya más, madura. Más madura, más ojerosa y que decían que las grabaciones pues a veces no llegaban. Entonces ya empezaban los problemas de... No sé en qué punto empezó ahí como su declive, la verdad. Pues según tengo entendido es por aquí, o sea, es como donde empezó a como, no hay pedo, soy la estrella, me van a esperar. Como con Herbie, ¿no? Pero Herbie sí. Es antes, ¿no? Herbie es 2005, según yo. Sí, Herbie dice que hizo una canción para la película. Sí, Herbie es 2005. Hizo una canción para la película y supuestamente iba a estar dentro de la película como tal, ¿no? En alguna escena iba a sonar la canción de Lindsay Lohan. Y no la pusieron, la pusieron hasta los créditos, que se enojó un buen. Sí, es como, te digo, Just My Luck es, bueno, Golpe de Suerte es 2006 y Viernes de Locos 2003. Y según yo es la última que recuerdo divertida. Después sale en Machete, ¿no? Pero ya son como mucho tiempo después. Sí. Sí, definitivamente. Bueno, quería decirles me acabo de acordar de qué me dicen de La Grange en... Bueno, más bien, la canción de ZZ Top, La Grange, en Shanghai Kid. El que me dice es el... Pero empieza con el... Y el I wanna be a cowboy, baby. También es buena. Cuando lo esté entrenando, ¿no? Sí. De hecho, con esa cierra, ¿no? Con esa canción. Y de hecho, es de esas películas que tienen bloopers. O sea, corta y te muestran unos pequeños bloopers. Casi todas las de Jackie Chan, ¿no? Sí, la mayoría. Sí, la mayoría de bloopers son de él. Pero bueno, pues ahí está Lindsay Lohan. Que regresa después de un buen rato, ¿no? Digo, no sé hace cuántos años dejó de cantar. Pero sí son unos 10, ¿no? O más. Pero bueno, ahí está el primer chisme de la farándula. Lo escuchó primero en el Pwner. Y algo que a mí me rompió un poco, dije, ¿qué? Tenemos a Teo González. Como la princesa Pei Pei. Como la princesa Tao Pai Pai. Oye, incluso hasta se prestaba para broma de April Fools, ¿no? Pero la verdad es que Super Colchones inventó el personaje de Tao Pai Pai, lo puso en Dragon Ball y después lo usó para sus... Pai Pai, ajá. Pai Pai. Pai Pai, eso dije. Di como los papás ya, Tito, di. No hablo chino, hombre. Ese es el señor ese. El de la cola. El que te acabo de decir, hombre. Es el Cocoon ese, es el Cocoon. Ya paga el Nintendo, hijo. Oye, no, pero ya en serio, wow. No me haces repelar, de veras. No, perdón, no es Super Colchones, es Muebles América. Super Colchón. Que ya lo dijimos hace varios Pwners. John Williams se inspiró en el tema de Super Colchones. Para. Qué gacho que no les dio crédito. Imagínate al final. Imagínate al final de Superman. Thanks to the Super Colchones SADCB. Thank you, Super Colchones, for the inspiration. Oye. Es que sí es, no existe el cosplay perfecto, pero sí existe, wow. Sí, es como algo que todo mundo pensamos durante muchos años y por fin sucedió y cuando pasó fue mágico, ¿sabes? O sea, no lo sé, orgulloso. Es que imagínate el... Ya lo tengo, ya lo tengo. Tavo Pai Pai, Teo González. ¡Pum! Arriba de un colchón. ¡Pum! Está buenísimo. Sí, creo que así pasó. Así fue, increíble el parecido, o sea... que para chistes de Teo González, ¿qué me dicen del... el fresa que va a la iglesia? No, no entres ahí, tú, por favor, ¿no? Uf, de sus chistes, que sus chistes blancos más famosos, ¿no? Digamos. Pues eso es Teo González, ¿no? ¿No? Realmente no le conozco algún... Ah, es que todos esos los dice en privado. Exacto, o sea, Teo González es como Eddie Murphy, que tiene un que es, tiene maldiciones, pero ya cuando sale en tele, pues se controla, ¿no? Oigan, ahorita vuelvo. Así es. ¿Cómo era a recibir el beso de Poseidón? hacerle como Jackie Chan un... Oye, tenemos... Va a colgarlo, sí, va a cortarle el puro al cachetón, va a clonarte a Asaf, no sé, Chano me dijo. Pero, oye, en lo que viene Charmín, una noticia que a mí me sorprendió, los simuladores, amigo, claro que los viste, ¿no? Claro que los vimos. Pues ahí te va, mira, los simuladores son una época muy diferente, o sea, el internet no era lo que es ahora, las redes sociales no eran lo que es ahora. Y estamos hablando de que los simuladores salieron por ahí de 2008, 2009. O sea, casi en tiempos de influenza, N1H1. Y pues... tienen solo dos temporadas. Son producidas por Adal Ramones, Mauricio Castillo y... no recuerdo quién más. Y... en Sony Pictures y Televisa. A mí en lo personal me parece de las mejores producciones mexicanas. Sí, se lo es, aunque siempre va a haber gente de, ay, los originales eran los argentinos. Los argentinos, ¿no? Que ahorita te digo cómo se llaman los personajes argentinos, se ven horribles. Bueno, en México son López, Medina, Santos y... López, Medina, Santos y Vargas. Claro, claro, gran serie. El refrito mexicano, no podíamos esperar menos, obviamente. No, y que incluso de culto, o sea... de culto, tranquilo, viejo. No, o sea, es que es o sea, no porque sea algo... Sí, saludos a Joven Fundista, ¿qué anda por ahí? Saludos, Joven Fundista, Ay, un joven y fundista, No, o sea, me refiero a que fue, digamos, tuvieron dos temporadas muy buenas y de repente desaparecieron de la nada. Entonces, como que eso la convierte en culto, ¿no? O sea, no... bueno, sí, tienes toda la razón en eso. El que la serie no haya podido seguir. Así es, a eso me refiero. Y por ahí nos comentan, Mildred, los simuladores son una joya, lo son. Sí, claro, claro. ¿Quién, Mildred? Sí. Mildred, bien, te acabas de ganar un punto más de mi respeto. Muy bien, muy bien. O sea, le deben de gustar las mismas cosas que tú para que la respetes. Sí. Tal vez sí. Chitito. Pues sí, la neta, bro. Pero bueno, regresando. En Argentina los personajes se llaman. ¿Dónde están? Personajes. Se llaman. Espera, te los digo porque se oyen súper. Súper, mira, Mario Santos está igual, Pablo Lampone, que vendría a ser como López, Emilio Ravena, que sería, me parece que es Vargas, Gabriel Medina, creo que Medina está volteado, Medina es ¿Alguna vez has intentado ver episodios de los simuladores argentinos, en Argentina, amigo? Pues nunca he ido a Argentina, entonces no puedo intentar verlos en Argentina. No, o sea, en YouTube, o sea, ahí están, o sea, ves, o sea, pero ¿sabes qué? Los simuladores argentinos tienen un corte más como de telenovela. Ya, la versión totalmente argentina. Sí, totalmente, o sea, es como, como ver cualquier telenovela, o sea, como ese corte de mitad de la del busto del personaje hacia arriba, y hacen estas tomas y como los sets de la novela, así se sienten los simuladores Argentina. Oigan, sí saludamos a Joven Fundista, que ya está aquí. Sí, claro, claro, ah, claro, ya le mandamos un... unas voces ahí medio... medio extrañas. Oigan, ahorita que fui a a liberar lo que mi cuerpo no necesita. ¿A recibir el beso de Poseidón? No, solo fui a vaciar agua del tinaco. A tirar el miedo por la ventana. El agua, a cambiar el agua de las aceitunas. Me acordé del como no sé qué es, presidente, ministro, no sé, el que se fue al baño y no apagó su micro, ¿no vieron? Pero que está en home office, ¿no? Sí, o sea que trae un micro inalámbrico y está hablando otra persona y él se va al baño y no apaga el micro y se empieza a escuchar todo. Oye, la importancia El de Ricardo Puch, que... Pues, no, ¿viste eso? Claro que lo vi. Que, oye, qué difíciles tiempos para las cadenas de deportes, ¿no? En esos momentos. O sea... Oye, aparte, como que les dijeron, no, pues tienen teles en su casa, si no se las ponemos y pongan este fondo en la tele. Y ya con eso, brothers. Sí, o sea, la verdad es que qué difícil. Incluso te metes a medio tiempo y... tienen un apartado para coronavirus, o sea, no hay muy... De hecho, la página de Facebook de Champions League pone partidos históricos y datos, y porque no hay información que dar, o sea... Pero bueno, regresando a la nota principal, los simuladores vuelven después de 11 años. A mí me parece que este video es como para calar las aguas, ¿sabes? O sea, como para decir, vamos a ver qué tan vigentes o qué tanta reacción generamos, y vamos viendo si lanzamos una tercera temporada. Porque definitivamente... sirve mucho, Tito. Yo creo que ahí es tu corazón hablando. No, pero es que ponte a pensar. El deseo interior, eso que acabas de decir, es que ponte a pensar, ya es de muy conspiracionista. No, brother, es que díselo. La gente rata de verdad controla el mundo. Los Rockefeller, amigo, los Rockefeller. Hay teorías, hay datos, ahí está la información. No, pero me refiero, no sé, o sea, ¿tú crees que realmente solo es una buena intención de, ay, protéjanse contra el coronavirus? Yo no lo sé. Los cabrones saben lo mucho que queremos en la serie y por eso lo hicieron. Digo, está chido, la neta. Que ahora, ahí te va, no sé si lo platicamos aquí, hace unos meses o un par de meses, hicieron como un hilo en Twitter, los simuladores de Argentina, como diciendo de, los simuladores de Argentina tomaron la cuenta de Netflix, y al final Mario Santos dice como, no sé cómo dicen en Argentina, que se tiene fuego, y dan a entender que va a salir una película de los simuladores en Argentina. Uf. Oye, ¿sabes qué? Lo que te decía es que Bicharán de la Torre, el más huevón, porque graba sí. El video en cama y la esposa ahí haciéndole el pijito. Esto me caga. Sí, o sea, cada quien en su personaje, ¿no? O sea, está un Tony Dalton con lentes. Tony Dalton vigente con... Y aparte, ¿en qué serie? En Metro Cold Soul. No, Tony Dalton ha ido para arriba. Ha ido como espuma de champán. Sí. Gran papel en Metro Cold Soul. Me da mucho gusto ver a Medina también. Que sale con sus diapositivas. O sea, como de... O sea, realmente... Yo pienso, quiero creer. I want to believe. Que... Hay una intención detrás de este video. No creo que sea meramente informativo el cuídate del coronavirus y cuidándote a ti y nos cuidas a todos. Yo creo que por ahí, sí, a lo mejor no es una tercera temporada, pero quién sabe, a lo mejor puede ser una película, no lo sé. Yo creo que como Josué Irión no es coincidencia, ¿eh? Algo hay ahí, hay una intención que no estamos viendo. Yo creo que te estás mal viajando. Puede ser. Puede ser. Muy ilusionado y me hace verte teniendo. Yo creo que no deberías ilusionarte con los ilusionistas. Digo, los ilusionadores. No lo sé, es que... Tal vez te están engañando, Tito. Tal vez sea parte de... Es el operativo coronavirus. Oye, pero me encanta que Tony Dalton al final cierra diciendo... para que al final la podemos decir al coronavirus. Disculpe, ¿tiene fuego? Uf, uf. Perquísima. ¿Cómo cierra Mario Santos? Sí, le comentaba a Saf que es una serie de culto, Charmin. No por el estatus, sino por cómo terminó, ¿no? O sea, realmente tú terminas de ver la segunda temporada y no hay un closure, o sea... No termina. Simplemente se separan por un tiempo y queda como abierto que sí pueden regresar, o sea... digo, ahorita que tienes la prueba de... ¿Que no es la escena del avión la última? No, el último capítulo es... Ay, ¿cómo se...? Espera, Edith también sabe. ¿Cómo se llama la villana de los simuladores? ¿Edith? Uy, ¿qué se durmió? Ah, caray. ¿Que le vale ver? No es cierto. Ay, no recuerdo, pero... El punto es, al final se separan. Están en un parque y cada quien toma un camino y ya. Pero bueno... vean los simuladores, están en Prime Video las dos temporadas. Hay un episodio donde sale X Javier Chabelo, uf, como maestro de física. No sé si lo recuerdan que un chavo, de hecho, ¿sabes quién sale también? Luis Gerardo Méndez. Y el episodio, pues están dos amigos, están en la peda, uno le dice vente, vamos a pistear, y el güey no llega a su examen. Entonces lo que hacen los simuladores es que piensen que el que está viviendo hace cuenta que fue de miércoles a jueves y que el jueves para él es el miércoles. Uf. Ah, está bueno, verguísima. Sí. Verguísima, verguísima. Pero bueno, hasta ahí los chismes de la farándula. Tenemos, pues no hay trailers, es una época baja para el cine. De hecho, no sé qué vayan a salir los Oscars para 2021. Uy, mejor actor, Jim Carrey. La película. Sí. No, es la que salió. Sí, de hecho, en enero que salió. Sí, va a ser un año difícil, ¿eh? Un año difícil para los Oscars. ¿Puede ser que Jim Carrey por fin obtenga el Oscar a mejor actor? LOL. Oye, vamos a jugones, tenemos unos temas. Sí, uno muy triste, viejo, ¿no? Uno muy, muy, muy, muy triste. ¿Es el primero? Sí, es el único. Vaya. Pues acaban de anunciar hoy, ¿no, Asaf? Que pues The Last of Us va a sufrir un retraso. O sea, indefinido. De por sí el juego venía en un retraso de febrero a no, perdón, a de mayo. Febrero a mayo. ¿Era? Sí, porque recuerdo que el de Play 3 salió en febrero, entonces sí, de según yo, de febrero a abril. No, a mayo, perdón. No, a mayo. A mayo, que era el 26, lo movieron. ¿Y sabes qué? La fecha original ya estaba súper calculadísima. Entonces ahorita, pues esta pandemia está afectando prácticamente... pues cualquier que realmente el comunicado no dice explícitamente por qué haya sido, solo como detalles de logística, pero la verdad es que mi corazonada y lo que yo creo que realmente es todo el proceso de producción y de los discos físicos y de los paquetes físicos y todo esto. Y sabes también que yo creo que debe ser un tema de distribución, o sea, sí. Porque, digo, a Resident Evil 3, que mañana sale, pues también está como sufriendo ese problema. De hecho, tiendas... Pero si mañana sale, yo creo que... O sea, realmente lo que hacen es meterle datos al disco, pero el disco no va a tener todo completo, ¿tú qué crees? O sea, solo es la llave, prácticamente. ¿De qué? ¿De Resident 3? No, o sea, el juego ya está listo. Me refiero al tema de que, o sea, si quieres ir a comprarlo mañana... Pues Liverpool ya cerró todo el mes. O sea, todas las cosas que no sean de primera mano, pues van a cerrar, ¿no? Ahora ya por disposición oficial. Entonces, ¿dónde consigues un Resident Evil 3 en México ahorita? A menos que sea Mercado Gris. No, y a menos de que... ¿Y sabes qué? La copia física está en chino, si lo quieres digital... Ah, bueno, es, esa es la ventaja del digital, pero ¿sabes qué? El precio está algo elevado, se fue a los 1600. Y no sé, yo de verdad quiero Resident Evil 3, pero no sé, va a ser algo complicado encontrarlo. Sobre todo por la pues sí, o sea, porque en qué retail vas a ir, ¿no? O sea, si prácticamente todo está cerrando. Creo que también a Final Fantasy le pasó. Creo que sufrieron, si no un retraso, pero un problema de distribución. Y no solo eso, sino que entras a Amazon y hay ventas, pero no por Amazon México, sino como con distribuidores externos. Entonces eso es un problema. Es que creo que le toca salir al juego en la fase más complicada. O sea, es en el mes más importante de la cuarentena. Que es ya... Es la fase 2, ¿no? O sea, ya es del 1 de abril al 30 de abril. Este es como el paso más importante. Entonces, pues no lo sé. No lo sé, a ver cómo le va. Que, bueno, hablando también... Fue criticado el juego por su duración. 5 horas. 5 horas nada más. Pero lo platicábamos fuera del podcast y... ¿qué otro juego dura poco? Era este juego... ¿cómo se llama? Para Play 4 también. Nunca tuve Play 4. Que tiene 1980 y algo en el nombre. Ay, ¿cómo se llama, Saf? Sí. Order 1900. The Order. Ajá, The Order. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Ay, no recuerdo el año, ahorita te digo. 1896. Sí, que también fue muy criticado por tener una campaña muy corta. Ahora, lo que yo les puedo decir, pues Resident Evil 2... ¿Escucharon eso? Perdón. Cuidado. Pues Resident Evil 2, yo la primera vuelta la hice en 8:30 y el juego está claro que se puede acabar en menos de 3. De hecho, hay un logro que te dice acábalo en menos de 3. Entonces yo creo que juzgar a un juego por su durabilidad es como... Pues es como... muy superficial. Yo creo que... sacarle el 100% sí te va a llevar más de 5 horas. O sea, no es algo que... a menos que seas de esos que compra el juego y cuando lo acaba lo vende otra vez. Pues... puede ser. Pero yo creo que... me gusta mucho que Resident Evil 3 mantenga estos valores de producción para sus remakes, tanto en el 2 como en este. Está súper chido. No sé, Saf, ¿tú qué opinas? Pues no sé, la verdad es que también a mí no sabría decirte. Es que yo creo que todo va a depender del valor de esto, de su rejugabilidad, ¿sabes? Sí, trata de ser divertido de volver a pasar una y otra vez. Yo creo que no va a importar. Y definitivamente lo tiene. O sea, por ejemplo, creo que Resident Evil 3 tiene varios finales. Y digo, no solo Resident Evil 3, pero cada Resident Evil tiene varias pasadas. O sea, lo acabas en normal, lo acabas con la otra campaña, lo acabas en hard, lo acabas en menos de cierto tiempo, lo acabas sin curarte, lo acabas sin usar el baúl. O sea, hay mucho replay value. Entonces yo creo que es como absurdo decir, ay, pues ese juego dura tanto tiempo. Yo creo que va más del lado de la gente que pone la relación costo-beneficio. Pero pues, si quieres algo que te dure un chingo, pues cómprate, ¿qué te parece? Borderlands 2. Animal Crossing 2 también, Animal Crossing también, es un come horas. Minecraft es no sé, amigo, Charmin, si tuvieras que dar un número de horas que le has metido a Minecraft. No sé, no dice el juego. Pero bueno, está ese poquito de nuevo, entonces probablemente no. ¿Qué te gusta, unas 100? No, hombre, más, yo creo que ya. Más, hijo. 400. Más. ¿Sí? 800. No los quiero asustar, pero en el FIFA yo ya llevaba, en el 19 ya llevaba como 1900. Sí, yo creo que fácil uno. Verga, es que fíjate que es bien, es adictivo un partidito de FIFA, ¿eh? Hay que decirlo. Unas 2000 o 2500, sí es seguro. Ok. A ver, vamos convirtiendo eso a años, amigo. O a semanas más bien. A ver, 2500, promedio, ¿no? Entre 24, eso nos da. Hey, estúpido entre. Ah, nos da 104 días, amigo. Ininterrumpidos. Sí, sí te creo. O sea, horas nalga. Sí, hay tus nalgas han estado sobre el asiento por lo menos 104 horas. Oye, prácticamente, Charmín. O sea, has jugado. O sea, si un año, si fuera un año. Un tercio lo dormiste, un tercio jugaste Minecraft, te hiciste popó y comiste, y el otro lo trabajaste. Perfecto. A ver, oye, ¿podrías empollar un huevo, tal vez, también? ¿Ande? ¿Podrías empollar un huevo con ese tiempo de horas? Sí, sí, tráiganos. Traigan. Aquí hacemos el tento mientras vamos a... al templo de bosque. Oye, ¿qué pedo con eso? Se vio súper el Joker en Batman... perdón, en The Dark Knight. Ya me informé. Lo que sucede es que en esos, en Templo del Bosque o la Mansión Encantada se llama también, los cuartos se generan de manera random. Voy a tocar uno con cuarto con cofre y cosas chidas. Entonces nos tocó una super feo. ¿En serio? Ajá. ¿Vas a un templo y no hay nada chido y matas a la vaca? ¿En serio? O sea, les tocó del todos, les tocó el más pinche. Sí, oigan, ya vengo, sigan. Sí, solo había un... Hay otro que va a de Poseidón. A ver, arreglen sus horarios, amigos, enséñenles a su cuerpo. Oye, es que me tomé mucha agua ahorita. Oye, aparte les digo, enséñenles a su cuerpo y yo soy el vato que no puede... o sea, me despierto y automáticamente tengo que ir. Ajá. ¿Qué te decía? Ya. Pues no sé, o sea, son bastantitas horas. Te digo, y llegamos al templo, matamos a los monos estos para que no nos molestaran. Y luego dije, bueno, va a haber cosas, ¿no? Ajá. Y encontramos como un cuarto con muchos cofres, pero no había nada. Había otros dos cuartos que tienen un cofre y había... Y había desilusión. Sí, sí. Había como unas tres cosillas chidas. Y ya hoy, ya con más tiempo, me puse a ver como videos y ver qué onda con todo esto. Y te digo, los cuartos dentro de la mansión se generan de manera random. Así como claro. Que puedes sacar una que trae los cuartos así súper chidos. Puede tocar una como la nuestra que no... Oye, aparte que, ¿te acuerdas de este juego que llamaba mucho la atención y que ibas a hacer los planetas iban a generar de manera random? ¿Cómo se llama? Sky... No Man's Sky. No Man's Sky. Y lo hace mejor, bueno, iba a decir que lo hace mejor Minecraft, pero te tocó una mansión donde no había nada. No, pero fíjate que No Man's Sky dicen que ya está arreglado y ya corre súper chido. Sí, dicen que ya... Presente, ¿no? Dicen que ya parcharon el juego y ya... Ya ofrece más de lo que prometieron, ¿no? No, ya ofrece al poco de lo que prometieron. Sí, o sea, ya es más, ya se parece más a la experiencia que prometieron. Ajá, porque seamos sinceros, la verdad es que estaba muy ambicioso ese proyecto. De hecho, ¿cómo se llamaba el estudio de este juego? Ajá. No me acuerdo. Que en un rato tuvieron que esconderse porque sí fueron muy criticados. Ahorita te digo, aquí lo busco. Es Hello Games. Hello Games, sí. Pero también se ve que es un buen juego para cuarentena. Ahora, amigos, antes de... Bueno, ¿ya entraron a otro tema? No. Ahora, la pregunta buena, hablando de duración de juegos, ¿qué juego recomiendan para cuarentena? Uy, uno que te lleve bastantes horas. Ah, que hablando de jugones, antes de que hablemos de eso, ¿ah? Nier Automata ya está En Game Pass. A partir de hoy en Game Pass. Y sí. La neta estoy contento porque hace un rato que quería saber. Sí, Nier Automata, también le traigo ganas. Muchas ganas. A ese también hay que sacarle como 1000 finales, ¿no? Sí. Que hablando de finales. Que cada final es una letra del abecedario, ¿no? ¿En serio? Sí, o sea, no sé si son, no sé si son las veintitantas, pero sí, sí hay final. Hay un final que puedes sacar si te mueres en cierta parte, según tengo entendido. Está bien difícil, yo estoy batallando con el de Sekiro, y nada más me falta uno. Y tienes que hacer como ciertas cosas, y solo en ciertos lugares, y es con lo que estoy batallando. Ok, ok. Pero ya lo voy a platinar. Wow, muy bien, muy bien. Sí, me faltan 3 trofeitos. Bueno. ¿Qué? Se ve que esa cuarentena, productiva. Ha estado. Sí, se ve que de hecho todo el juego como para. No, y que de hecho metiéndolo al tema, las ventas de consolas se han disparado. O sea. Ah, claro. Por esta pandemia. Conviene comprarse un Play 4 ahorita. No es como que haya muchos descuentos, pero sí. No tanto por el descuento, sino porque ya tanto Microsoft como Sony, pues ya tienen ahí su siguiente consola sobre la mesa. Mira, la neta, yo por eso no me compro PlayStation, porque de verdad quiero el 5. No, y aparte porque el 5 va a tener retrocompatibilidad, ¿no? Pero. Exacto. Si lo ves por este lado, pues es un, mira, ya tienes la base de juegos, ya está establecida. O sea, ya no es como de compro mi Play 4 de lanzamiento y hay FIFA y otros juegos. O sea, ya hay una buena selección. Ya no es una consola que vas a agarrar en precio de lanzamiento. O sea, ya no, no sé qué hoy en día qué vale un PlayStation 4. Veamos. Yo recuerdo que de lanzamiento andan como en 5, ¿no? O algo así. De lanzamiento en 6-7. De lanzamiento estaban en 10, ¿no? Yo recuerdo haber comprado. Yo compré la edición, la White Glacier, en 10,000 con Destiny. Pero a ver, vamos a ver. PlayStation 4 y el Pro. A ver, vamos a ver el Pro. El Pro sí está más caro. El Pro está en 7,300 y el 4 está en 6,300. Entonces, pues. Yo creo que digo, si ya te vas a esperar para la Play 5, ok, pero si le quieres invertir, o si tu presupuesto no es tan amplio, porque no sé, ¿qué te gusta PlayStation 5 en México, Asaf? ¿Qué precio? No, sí va a estar caro. ¿15? No, 15 es mucho. 13. Sí, 13.99, ¿no? 9.99. Sí, yo creo que si le quieres invertir, y no tanto, y tener una buena base de juegos, yo creo que PlayStation 4 es una buena opción. O sea, tiene su ventaja ser lo contrario a Early Adopter, ¿no? ¿Cómo se le llama? Lately. Sí. Sí. No, pero Lately es como flojo, ¿no? Sí, o sea... Sí, creo que sí. Sí. Suena más chido. Sí, entonces yo creo que tiene sus ventajas. Aparte ya te toca la revisión del control, que ya no tiene este detallito en los gatillos. Pero pues ahí depende del bolsillo. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Veo que hay algo en extras. ¿Quieren hablar de eso? Yo, pues nada más, como ya les había externado en el chat secreto para miembros Gold y los chinos fetichistas, vean Onward, véanla, es muy, muy, muy buena. Oye, qué mala fecha, ¿no? O sea, qué mala fecha le tocó para... Sí, pobrecita, la verdad sí, sí le afectó muchísimo, y pero es muy, muy buena película, la verdad. ¿Pero hablas de Onward o de Homeward? No, de Onward. ¿Hablas de Ethan Hawke o de Kevin Bacon? La que tiene presupuesto. Sí, véanla, está muy buena. Es hagan en cuenta que una misioncita de Dungeons and Dragons, con mucho, mucho, pues no estereotipo, sino más bien muy apegado a toda esa cultura de Dungeons and Dragons. Sí, como es el lore, ¿no? Sí, y toda la onda hermano menor, hermano mayor y papá, y no, Kleenex, por favor. Kleenex, ok. Sí, Y la última parte de la película no está brutalísima, brutal, pero es muy muy buena y tiene, está muy buena, tiene muy buenos chistes, tiene muy buen todo. Muy bien, muy bien. Y pues por ahí ya está en el mercado alternativo. Qué bonito hablar de esas películas que son como para confundir a la raza. Yo me imagino así en el mercadito al papá inexperto de, ay, mira, te traje la última, papá, pero este es Atlantic Rim. Esta es Forward, ¿cómo? Ah, Homeward. Homeward, este es Homeward. Sí, pero vayan a ver, digo, pues hagan por verla. Yo sé que les va a gustar mucho. Sí lo voy a ver, vas a ver. Y pues por otro lado, como también ya habíamos dicho, que bueno, yo seguí viendo Community, de donde nos habíamos quedado ya hace un tiempo ahí con Mildred. Y no, me encanta ver, es el mejor de la vida. Es una joyita, a veces es increíble. Todos los finales de los episodios en los son que salen los, no, el del rap, el de cuando están grabando el video del rap, no. Oye, el episodio, el que me ha gustado hasta ahorita es el de Batman. Ah, Batman. La fiesta de disfraces, buenísimo. Sí, sí, no, es una joyita, de verdad, es que es muy buena, muy buena. O sea, entiendo, me tardé, pero lo bueno es que ya lo estoy viendo. Sí, gracias a Mildred por decirme que tenía que verla. Oye, ¿también es falso documental como The Office? O sea, ¿y Parks and Recreation o es...? No, es yo la... Digo, no he visto Scrubs, pero he visto muchos clips de Scrubs. Y Scrubs está chido. Es muy, muy del estilo. ¿Scrubs no está en nada o sí? O sea, ¿no hay nada, no está en ningún servicio? No sé. Creo que no. Sí, recuerdo haberla visto en cable y es buena. De hecho, decían que... Bueno, no decían... la nota era que es la serie más adecuada a lo que es la vida real en un hospital. O sea, más accurate. ¿Qué? ¿Y Grey's Anatomy? ¿Qué? Ah, bueno, Grey's Anatomy. ¿En qué temporada van ya, amigo? Yo creo que One Piece y Grey's Anatomy. Ahí se dan. Ahí van. Es que, fíjate, ¿por cuánto duraba un episodio de Grey's Anatomy? ¿40 minutos? ¿Una hora? Sí, 45 pone. Ah, pues bueno, con dos de Grey's Anatomy son dos de One Piece, que duran 20... Un episodio... Uno de Grey's Anatomy son dos de One Piece. Así es. O sea, ahí está, ¿cuántas temporadas van? Pero de One Piece son como 800, ¿no? Ajá, 800 por 20 minutos. Ahorita hablamos de una duración de... Vamos sacando el dato. 16.000 horas, eso entre 24 necesitarías 666 días, .66, o sea, una cifra demoníaca. Entre 30, 666, ¿qué te dije? Días, ay cabrón, esos son, ¿cuántos meses? Son 22 meses, ininterrumpidos. Solo para ponerte al corriente. Y que en 22 meses salga todavía lo que tienes que ver. O sea, ya es una serie, ya. Ya es. Sí, para entrarle. No. Ah, bueno, en una noticia que no es noticia porque pues, es obvio. Se viene la quinta temporada de My Hero Academia. No ha acabado la cuarta. Nosotros tampoco. Me quedé en el festival. Musical, fíjate que al principio como el intro el segundo intro, porque la cuarta temporada empieza con uno y sigue con otro, como que decían es de los intros, es el que menos me gusta, pero ya le agarré cariño, o sea, ya entiendo el contexto de por qué y se me hace chido. Ok, pero sí, My Hero Academia, hay un episodio, no sé, Charmin, ¿dónde vas? Hay un episodio de Fat Gum, uff. Cuando Fat Gum se pone mamadísimo. No mames, ese que... ¿Qué pasaría con el escudo más resistente y la flecha más perforante? Uf, esa está verguísima. Y este vato, el Red Riot, no mames, mis respetos, güey. No mames, ese episodio. Y después hay uno del vato que come la comida que come. Es lo que se transforma. Ese episodio está bien verga. Yo pensé que lo iban a matar. No mames, ese episodio, Charmin. Me llegó al Cora. Ya me voy a poner el corriente. Oye, sí, oye, tiene sus momentos. Charmin. No, espera. ¿Qué me dices de bueno? Y me dices a su mentor, solo lo voy a decir así. No, genial. Lloré, Charmin, lloré. Todo, sí. Todo ese arco, toda esa historia. Sí, la verdad es que. Ese ataque es buenísimo. Es que la cuarta temporada empezó con más ganas que la tercera, ¿no? La tercera como que bajó un poquito. Digo, porque tienes primera y segunda magníficas. Y la segunda como que dio un bajoncito. O sea, no digo que sea malo, nada más como que se fueron a una situación más calmada. Y de repente otra vez la cuarta, ¡pum! O sea, te pones esos feelings que... Oye, yo vine aquí solo a ver un anime, no a sentir. Oye, pero United States... Of ah, America, ese momento... ¿Momento favorito? Híjole, es que sí, diario me sale el recuerdo en Facebook y cada que puedo lo posteo. Uf, Charmin. Yeah. Sí, sin duda. Yo solo estoy esperando el United States of San Luis Potosí, Smash. No manches. No, sí, gran momento. Gran momento de. Yo creo que el siguiente va a ser algo así como America Smash o World Smash. ¿No? United States Smash. Ah, no, perdón, ese ya pasó. ¿El World Smash? ¿Quién sabe? Sí, no lo he acabado. Me quedé justo antes de que llegue cierto personaje a cierto lugar. Okay. O sea, lo introducen. No sé si ya lo ubicas. Me quedé justo cuando termina esta pelea asalto. No sé si ya llegaste al otro, el que salen como fotos. No me acuerdo. Salen fotos de... Haz de cuenta que ponen a... ¿cómo se llama Todoroki? Que lo ponen de niño con sus papás. Salen fotitos de bueno, ese intro me gusta. Perdón, ese otro me gusta mucho. Ahí después lo ves. Nada más quiero decir, me gusta mucho también... Este no es ningún spoiler. Que en el intro salen Bakugo y Midoriya. Niños... Y en medio sale All Might, así mamadísimo. Y conforme ellos van creciendo, él se hace chaparrito. ¿Sí te has fijado? Que se hace flaquito. Se hace... No me fijas. O sea, es como algo de transición. O sea, el ídolo que ellos tenían, ahora ellos son los encargados de cuidar el mundo. Está chida, es como ese cambio de batuta. Está chido. Hay un capítulo, ¿ya viste el de los niños? También está bueno. ¿Cuál es ese? Que Bakugo y Todoroki tienen que ir a sus clases de regularización porque no aprobaron el curso. Todavía no llego. Ese está bueno. Deja un buen mensaje. Pero bueno, pues nada más. Yo creo que, no sé, algo que nos falta agregar para este Powner, para cerrar. No. Creo que es todo por el día de hoy. Sí, definitivamente, ponte el corriente, Saf, en una sentada te lo echas, bueno, un fin de semana más bien, un fin de semana. Baño, viejo. ¿Vale? Una sentada en el baño. Para que cuando te pares haga el... la taza se pegue al... Ajá, y haga el claqueteo. No, porque trabajan lento. Ah, tiene resortito. Sí. Ah, oh, perdón. Ulala, señor Francis. Bueno. Lujos que uno se puede dar. Muy bien, qué bueno, amigo. Vamos cerrando este episodio. Gracias. Gracias, fundista, Asaf, Mildred, Charmin, Edith, que aquí la tengo al lado. Gracias. A ustedes. Por ahí se. Seguimos ya, acabamos de cumplir la primera semana de Animal Crossing, o la segunda. ¿Cuándo salió Animal? No, salió el 20. ¿La primera? No, esta sería la segunda. Ajá, creo que creé un monstruo, Edith ya, le gustó mucho el juego. Ya pudo hacer su rotación, ¿y tú? De hecho, pagó la casa antes que yo. ¿Yo de qué? O sea, ¿cómo le hacen? Porque yo no puedo juntar cierto dinero y... O sea, yo no podía juntar 90 mil tuve que vender mis nabos hoy para poder juntar dinero. Es divertido, es un juego que te hace entrar todos los días y es como... Oye, de hecho, Charmin, volví a ver Pocket Camp y me lo sigues jugando, wow. Sí, de hecho lo descargué hoy. Sí, vi que ya eres 33. Ayer lo descargué y hoy estuve jugando. Sí, pues ahí en ese nivel fue donde me quedé, en 33. Ok, sí, yo lo abrí porque te dan en Pocket Camp te dan unos muebles exclusivos para New Horizons. Entonces, por ahí pongo mis fotos de no le digan a nadie cómo vivo. sí, divertidísimo. Una experiencia muy, muy Nintendo, muy, muy muy bien hecha. Digo, a mí me parece que es el Farmville bien hecho. No sé si... El Farmville que sí cuesta $60. Sí, no, y que los vale. O sea, porque... Bien le podrías meter $60 a Farmville y solamente sería pagar microtransacciones, ¿no? Sí, estamos encantados. Jugarlo con amigos pues le da mucho valor. Es como Minecraft, ¿no? O sea, jugar Minecraft solo es una cosa, pero jugarlo con amigos es otra. Claro. También, ¿sí? Siempre que se metan a jugar. Vas a ver, esta cuarentena, por ahí ese home office. El único que me acompañó a caminar cerca de 18,000 bloques fue Atomo, para llegar a una mansión fea que terminamos quemando del coraje. O sea, pero ves, o sea, me entiendes, o sea, tienes que matar algo, quemar algo después de nada. Pero bueno, sí se ve muy, muy, muy de villano. Sí, se ve como el Joker en A Dark Knight. Sí, no, me sorprendiste, Charmin. No, no creí que existiera esa maldad en ese envase pequeño. En esa coca de... ¿Cuál es la coca más pequeña? ¿La de 255? Creo que sí. Pero bueno, está bien, amigos. Gran episodio. Estuvo mucho, mucho, mucho de qué hablar. Mucho Jackie Chan. Y nada más quiero ticiarles que tenemos para la siguiente semana. Uf. Algo que se quedó ahí. Fíjate que de esta película. Nada, no se dice nada. No. Vamos a hablar de esto y que no hablamos cuando salió. No hablamos cuando salió, ¿en serio? No, es que el año que salió no había Pong. ¿Y saben qué es lo mejor? Que ya está en 4K en YTSMX. Creo que desde que la vi... Ah, no, sí la volví a ver una segunda vez. Ya la vi como... No sé, 7 veces tal vez. Muy bien, pero bueno, yo solo los dejaré con un... Oye, Blanquito. Pero bueno, esto fue el Pong de Podcast, episodio 231. Nos vemos... Tal vez la próxima semana, si el COVID nos deja. Bye. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hot Wheels.